Bueno, me llamo Nicolás Verdugo. Yo me recibí de contador público. Este periodo ocupo el cargo de presidente en lo que es Rotaract Club Cañuelas. Estamos organizando el proyecto Experiencia de TF. Es un proyecto educativo en el cual estamos trabajando con chicos de la edad secundaria, con los chicos del último año del secundario. Los chicos tienen alrededor de 17, 18 años y la idea del proyecto es contactarlos con un profesional de la carrera que aspiran a estudiar. Son chicos en edad de secundario que están terminando el colegio. Los chicos se inscriben al programa a través de un FORS y pasan al programa, pasan a lo que es experiencia de TF a través de tres procesos de selección. La primera etapa es bueno, es la inscripción a través de internet, después los contactamos. Cuando los contactamos les preguntamos a través de una charla qué hacen, qué aspiran, qué carreras les gustaría seguir, y si coincide con el perfil que estamos buscando, los seleccionamos para el proyecto. Alrededor de 25 chicos fueron los seleccionados en este año. Tenemos el perfil de un alumno que está indeciso, pero que a su vez está seguro de lo que quiere estudiar. Es decir, yo quiero estudiar contador público. En sí, nosotros lo que buscamos con la selección es acercarnos un poco más al alumno, conocerlo, ver qué carrera quiere estudiar y ver con qué recursos contamos nosotros para poder ayudarlo. Es una especie de proyecto de educación profesional. A su vez también tiene aristas educativas porque nos preguntan los chicos dónde pueden estudiar. Los profesionales pueden dar también su opinión respecto a dónde estudiaron. A su vez incorporamos este año una figura de un tutor. El tutor es aquella persona que está terminando la carrera y que también puede darles un pantallazo de lo que es la educación universitaria.